Libertad Avanza, Eduardo Beswick, que lo tenemos, y también agradecemos que a veces parte de la producción del programa, Luis Begué, que está acá con nosotros. Eduardo, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Igualmente, Pablo, buenos días a vos, a toda la audiencia, a la emisora tan prestigiosa y tan servicial con nosotros, que nos dio las posibilidades de salir al aire en su momento, no nos olvidamos de eso, de la pluralidad del medio. Y bueno, y acá estamos muy felices de visitarte y de contarte un poco cómo va la campaña. Ahí está, un cafecito, hay que decir, se tomó un cafecito muy bueno de café. Clara. Te veo contento, está bueno eso, en este último tramo de la campaña. Sí, bueno, el optimismo es importante. Nosotros tenemos esa actitud también. Nosotros participar en política no es un estrés, no es estresante, al contrario, es un placer poder participar. Nos hace felices ofrecer ideas, ofrecer propuestas para nuestros conciudadanos. Y bueno, es el juego de la democracia. Valoramos mucho la democracia, la participación, y pasar, viste, de la actitud de queja, de protestar, a la de participar, a la de ofrecernos. Después la gente va a decidir si quiere el cambio profundo o no lo quiere, ¿viste? Eduardo, pero también hay una evolución del vecino, que me imagino que te debe poner contento. Primero, casi 12.000 votos en una elección que nadie lo tenía en cuenta, esto hay que decirlo. Y segundo, que pos eso, mucha gente empezó a blanquear la intención de acompañarte, ¿o no? Sí, claro, por supuesto. Viste que las campañas que se habían instalado sobre La Libertad Avanza, tanto a nivel nacional, provincial como local, era como que estábamos ahí muy, muy abajo en las encuestas, en las preferencias, que no, ya había pasado el fenómeno, etcétera. Y la PASO vino a corroborar un dato de la realidad, digamos, más allá de las encuestas, que fracasaron todas, de que estábamos en la consideración pública, y eso demostró el piso que tenemos. Eso de la PASO fue el piso, los 12.000 votos que decís vos, el punto de partida, ¿no? Imagínate que es una fuerza política nueva, sin recursos prácticamente, trabajamos a todo pulmón, con la nuestra, como dice Milei. Y bueno, estamos muy contentos con el resultado y ahora mucho más con las expectativas del domingo. Y acá voy a agregar un puntito, que me lo contaste vos. La fiscalización en las PASO, que se habla de que ahí perdiste voto. ¿Hoy fuerte con eso? Sí, el tema de la fiscalización, viste, esto de las elecciones, digamos, está la propuesta, está la balota, que es muy importante, pero si no tenés fiscalización, es como que no podés cosechar el voto, ¿no? Porque el voto se pierde. Es triste esto, pero es real. Es así, yo te lo hago gráficamente, digamos que para que cierre todo, hay que tener todo contemplado. En esta oportunidad vamos a tener todo, desplegamos una gran maquinaria gracias a la adhesión de todos los militantes, de la gente que le gusta la idea de Milei, de los seguidores, digamos, y de nuestra propuesta. Hemos sumado muchísima gente, prácticamente estamos con un fiscal en cada mesa, que es lo ideal. En Concordia recordemos que necesitamos en ciudad 385 fiscales, y si sumás todo el departamento son 400 y pico, además de que fiscales generales, etcétera, tenés que hablar de medio millar de personas, ¿no? Es importante y es difícil también, pero lo estamos logrando. Bien. Igual seguimos sumando, así que las personas que están escuchando, que todavía no lo saben, estamos todos los días recibiendo nuevos fiscales, todos los días a las 20 horas tenemos el curso, esta semana hasta el día sábado inclusive, bien, en La Rioja 735, y si no, se pueden arribar al otro local de Quintana y Brown, que durante todo el día también los vamos a atender. Eduardo, ¿y cómo estás viviendo la campaña? ¿No? Hubo momentos tensos, estuviste el otro día en un debate jugando un rol clave. ¿Cómo estás viviendo esto? Porque en algunos momentos estás en sucia, ¿eh? No, es sucia. La campaña este año, la verdad, es que por un lado es rica en cuanto al debate electoral, ¿no? Hubo una interna, una PASO donde mucha gente participó. En Concordia éramos 16 precandidatos. Eso es bueno para el ciudadano, puede elegir. Acá no puede decir a alguien, no tengo opción. Tuvieron 16 opciones. Y quedamos 3. Así como fue lindo también el debate y que haya tanta pluralidad de propuestas, por otro lado es sucia la campaña. Se recurre a, no por nuestra parte, sino por la parte del oficialismo y sobre todo de Juntos, han recurrido a muchas maniobras feas, ¿no? Confundiendo al electorado, después prácticas que uno pensaba que ya estaban terminadas en nuestros tiempos, pero persiste. ¿Te duele eso, Eduardo? Porque yo te voy a hablar de una puntual, más allá de los audios que ahora te voy a preguntar, más allá del debate, esta circulación de balotas que te cortan. ¿Esto es real? ¿Es así? ¿Te llegó? Sí, sí, eso lo mandó Frigerio, manda la balota, proponiendo la balota de él a nivel provincial y local, y traicionando a su candidata presidenta, a Patricia Bullrich, la cortan uh-huh. para sustituirlo por Milei. Y eso habla de un gran oportunismo. Este año hubo mucha gente, digamos, que es oportunista. Uh-huh. Uh-huh. Se aprovechan de una ola, digamos, liberal, para sumarse a la ola, ¿no? Uh-huh. Eso también te habla de la falta de digamos, de integridad de la uh-huh. gente, porque si por un lado mienten de esa forma, son camaleónicos, uh-huh. quieren aparecer siendo algo que no son, porque no son, no tienen la convicción, ni lo van a hacer, ni lo van a concretar, es triste, pero hay que alertar a la ciudadanía, porque esta gente en el gobierno es peor. Uh-huh. Si ya lo están haciendo en campaña, imagínate en el gobierno. Uh-huh. Todo lo que están diciendo no es creíble, no lo van a hacer, no lo van a concretar. Y además, lo peor de todo es la cantidad de compromisos que va a tener después de la elección. Uh-huh. Nosotros en ese sentido tenemos una gran ventaja. Nosotros somos independientes, no le debemos nada a nadie, sí le debemos todo a los uh-huh. votantes, a la gente que nos vota. Uh-huh. Porque como decimos nosotros en nuestro partido, los votos, la gente nos da a nosotros el voto y nosotros se lo devolvemos a la gente representándolos cabalmente, ¿no? Uh-huh. Acá no hay intereses de ningún tipo, ni económico, ni de nada. Somos totalmente independientes, no tenemos condicionamientos y tenemos la convicción y lo uh-huh. que proponemos es la realidad de lo que vamos a hacer. Uh-huh, uh-huh. Eduardo, se plantea muchas veces, y lo han dicho hasta opositores tuyos, del tema de los equipos de trabajo. Yo quiero que le contés al oyente, porque a veces no sé si es una garantía ya tener los equipos con experiencia o no, porque sabemos lo que pasa. ¿Qué le contés a la gente? Y bueno, yo quisiera hacer un poco de historia, porque la gente, no la gente, por ahí no tiene por qué saberlo, pero los políticos se olvidan mucho. ¿Vos te acordás de Macri cuando llegó al gobierno y dijo que tenía el mejor equipo de la historia de los últimos 50 años, algo así era? Sí, sí. Un gran equipo. ¿Y el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Uh-huh. Un fracaso. O sea, el equipo es relativo. Pero nosotros, para que la gente se quede tranquila, nosotros tenemos un gran equipo. Tenemos los mejores profesionales de Concordia. Uh-huh. Pero yo siempre repito que primero tenemos que ganar, ¿viste? Está el equipo. Uh-huh. Y mucha gente también, por cuestiones que de la vieja política, no quiere aparecer, ¿viste? Uh-huh. Figurando, porque después hay represalias, porque no sabemos uh-huh. si ganamos. Y como hay gente que después se cobra esas, uh-huh. que suponen que son traiciones, pero no lo son. La gente tiene derecho a participar. Seguro. El día que se, ¿no? Y bueno, el día que se consolide nuestra democracia va a ser el día en que la gente pueda participar libremente, uh-huh. como los empleados municipales o los empleados públicos en general puedan decir su convicción política sin que corra riesgo su trabajo. Uh-huh. ¿No es cierto? Esas prácticas todavía existen. Uh-huh. Acá en Concordia hay que recordar que se obliga a los empleados públicos uh-huh. a poner en su estado de WhatsApp la cara del candidato oficialista uh-huh. y todas prácticas que son del siglo pasado, ¿no? Que ya no pueden existir en nuestro país uh-huh. y a esta altura del transcurso de la democracia y de uh-huh. las garantías. Así que yo, cuando hablan de equipo, les digo, quédense tranquilos, tenemos el mejor equipo, tenemos la capacidad, tenemos la idoneidad, uh-huh. estamos formados y sobre todo tenemos la convicción, ¿viste? Uh-huh. Porque eso y la decisión de llevar las cosas para adelante. Uh-huh. Uh-huh. El coraje también, porque mucha gente después resulta que llega al gobierno y no tienen el coraje, ¿viste? Uh-huh, uh-huh. O tienen muchos compromisos con otros aliados políticos uh-huh. que no, y no pueden cumplir lo que dicen que van a hacer. Uh-huh. Nosotros en eso damos garantía de que uh-huh. lo que nosotros decimos es lo que vamos a hacer. Uh-huh. Eduardo, te pregunto, ¿qué impacto tuvo esto en el plano nacional? Desde Milei, ¿por qué te digo esto? Porque a nosotros nos llegó que el resultado con Concordia generó muchísima repercusión a nivel provincial, te digo, che, mirá lo que pasó con Concordia, con la Libertad Avanza. Nos llegaron mensajes de todos lados. ¿Te llegó esto? Sí, sí, por supuesto que nos llegó. Se sorprende la gente, ¿viste? Pero a mí, en lo personal, y al equipo nuestro, no nos sorprendió. Nosotros percibíamos el apoyo popular, era increíble, como lo estamos percibiendo ahora. Ahora es un apoyo rotundo que tenemos, se nota en todos lados. Sorprende un poco porque vos acordate que Concordia siempre fue el bastión peronista de hace 40 años, ¿no? Concordia le dio tres gobernadores a Entre Ríos. Hay que hacer memoria: Busti, Uribarri y Bordet. Y también muchos políticos nacionales de gran trayectoria, sí. como fue el caso del doctor Alacino, por ejemplo, que me acuerdo la foto histórica cuando la reforma de la Constitución del 94, la foto de Alacino con Alfonsín en la puerta ahí en el frente del Palacio San José, cuando se juró, o creo que se juró la Constitución, la nueva Constitución. O sea, hemos tenido muchos personajes políticos por ser el bastión del oficialismo. Sí. Entonces yo creo, y además también tenemos atado a eso el gran fracaso de los 40 años en cuanto a la cuestión social. Concordia tiene un problema muy grave de pobreza, de falta de actividad económica, porque hay que acordarse que hace 50 años que la Argentina no crece. Y Concordia quedó en ese contexto también. Y bueno, esta gente que ha sido exitosa para llegar al gobierno, para ejercer gobierno sucesivamente, pero han sido fracasados para, digamos, cambiar la realidad. Porque más allá de los planes, que son una gran necesidad, que por supuesto ayudan a la gente a sobrevivir, pero lo ideal es, como la propuesta nuestra, que nosotros queremos que la gente tenga un trabajo de calidad, no un plan. Y ese es el cambio que hay ahora en el electorado. La gente que vota a nuestra fuerza identifica el problema con la falta de libertad y que quieren empleos de calidad, no quieren vivir más del plan, no alcanza el plan y no podés vivir toda la vida tampoco, ¿no? De eso no se resuelve la cuestión social. La cuestión social se va a resolver cuando la gente tenga un sueldo, un ingreso, un empleo de buena calidad, bien remunerado, como en cualquier parte, no te digo del primer mundo, no de Europa, sino acá nomás, como en Uruguay o como otros países que tenemos acá al lado. Está bueno, porque hoy hay una ecuación que llama la atención, que índice de pobreza muy alto y índice de desocupación muy bajo. Evidentemente se está pagando mal. Y porque viste que las estadísticas, yo siempre hablo de, en el caso de las estadísticas, son estadísticas creativas, porque digamos el plan no es un trabajo realmente, es un paliativo, no es una actividad real. Y después también está la contabilidad creativa, viste que los estados municipal, provincial, sobre todo, y nacional ni hablar, ellos disfrazan las estadísticas, los resultados económicos. Fíjate que la provincia tiene un grave problema económico, financiero, con el tema del IOSPER, de la caja de jubilaciones, que hace agua por todos lados, y se está tapando el asunto, ¿no? Pero esto va tarde o temprano, va a explotar. Yo creo que, viste, por eso yo hablo de números creativos, porque se manejan de acuerdo a lo que vos querés impactar, ¿no? La realidad es una sola. Acá el tema más importante, el problema más grande que tenemos nosotros es el gasto público, ¿no? Viste, eso es lo que es demasiado grande y eso genera la inflación. Por eso tenemos inflación, además de los fuertísimos impuestos que pagamos. La inflación es otro impuesto, nunca le alcanza el dinero al Estado, entonces recurre. Ahí empezás a planear paquete de medidas para mandar al Consejo para avanzar en Concordia puntualmente. Sí, yo tengo ahí ya preparado el tema de los primeros 100 días van a ser cruciales, tenemos que actuar con toda la propuesta inmediatamente. Por supuesto, tratando de hablar con la gente, no es cuestión de imponer nomás la mayoría, ¿no es cierto? Lo vamos a hablar con todos, pero tenemos que hacer el ajuste, sobre todo en la parte política. Porque acá tiene que quedarse muy tranquila el personal municipal de carrera. Bien. Este ajuste no lo va a pagar, viste como los otros ajustes que siempre dicen lo va a pagar el asalariado. No, este ajuste no lo va a pagar el asalariado, ni nacionalmente, ni provincial, ni local. Este ajuste lo va a pagar la política, la casta, viste, los acomodados, la gente que no aporta nada y vive de todos nosotros. Y que es una injusticia social, porque hay gente que la pasa muy mal, que no llega a fin de mes o que no tiene ni para comer, pero estamos manteniendo una clase política que no aporta nada. Eduardo, en una misma pregunta te voy a hacer dos. El rol del sector privado en la ciudad de Concordia, ¿qué le vas a dar? ¿Y qué acompañamiento estás viendo del sector privado hacia tu candidatura? Bueno, por supuesto, vos sabés que nosotros estamos a favor de los laburantes, ya sean laburantes, sean pymes, sea empresa, iniciativa privada, y en igualdad de condiciones. No queremos empresarios amigos del gobierno, ¿viste? Nosotros vamos a trabajar para todos en las mismas condiciones de igualdad. Y yo ya lo he explicado en muchas asociaciones, sigo todos los días, tengo charlas con todos, les voy hablando de que en nuestro gobierno va a ser muy importante el tema de las instituciones intermedias. Viste, vamos a trabajar con el sector privado, el municipio no va a ser socio del sector privado, va a dar las condiciones, vamos a indicar para dónde tiene que ir, pero eso ya cada asociación en su campo de acción lo tiene muy claro. Básicamente lo que necesita es libertad y necesitamos desregular el municipio, terminar con muchas prohibiciones que impiden, viste, que la iniciativa de cada uno de nosotros. La burocracia. Y también otro poco es un tema de convicciones políticas, viste. No creen en el empresario, en el emprendedor, en el laburante. Ellos creen que del gobierno ellos saben más o que van a orientar la economía, ¿entendés? La economía no. La economía nace de vos, de cualquier persona que dice yo quiero hacer un emprendimiento, lo quiero poner ahora y resulta que va al municipio y le demoran 6 meses, un año y medio para aprobárselo. Entonces, eso tenemos que trabajar nosotros. Vos querés, ahora viene la temporada de verano, querés poner un parador en la playa, en la costanera. Y bueno, que te lo habiliten ya rápidamente, que te dé una habilitación transitoria, y después el municipio te va a acompañar a vos en tu trámite de habilitación, que lo vamos a reducir, por supuesto. Pero tenés que laburar ahora. No puede ser que vos tengas una idea, agarrarla, querés implementar, y tiene que pasar 6 meses, se te pasó el verano, ya la gente no va a ir más a la costanera, digamos. Y bueno, ¿me entendés? Tenemos que actuar rápido. Tenemos que ser muy competitivos a nivel nacional también. Porque cuando cambie esta política, que va a cambiar, acordate vos que va a haber gente que quiere invertir, va a querer invertir, y ahí tienen que mirar a Concordia. Nosotros tenemos que estar ahí, ¿viste? Para que esa gente venga acá. Ahí tenemos que trabajar mucho también con el tema de desarrollo social y capital humano. La gente que está con los planes tiene que prepararse, tiene que formarse en cursos rápidos, ¿viste? Aprender una habilidad, digamos, que pueda ingresar, proponerse para un empleo. Ejes de lo que va, o ejes de tu plataforma de gobierno. Sí, la nuestra, ya te digo, la nuestra, bueno, por supuesto que tenemos todo lo que es el área municipal, que bueno, es todo lo que vamos a hacer a nivel municipal, pero tenemos, digamos, en nuestra sociedad el tema, por ejemplo, el tema de la seguridad, que no es el resorte del municipio, pero que no podemos hacernos lo distraído. Sí, no, tenemos que hablar con la provincia, exigirle al gobierno provincial, que ahora no le exigen, porque como son del mismo signo político, no se exigen. Pero hay que decirle a la provincia que tiene que actuar y hacer las cosas que tiene que modificar para que acá haya seguridad. Concordia tiene que tener una ciudad segura. Y desde el punto de vista del empleo también, no depende del municipio, digamos. Pero nosotros tenemos que tratar de que se generen todos, que se articule con todo, con Nación, con provincia y con el sector privado, para que acá se genere empleo. Empleo de calidad, aparte. Tenemos que tener toda gente que trabaje. O sea que va de la mano. La inseguridad con la generación de trabajo. Todo va de la mano. Mirá, viste que estamos en una situación, digamos, es global acá el problema, ¿no? Y sobre todo es la falta, yo creo que es un poco los políticos no se dedican a resolver los problemas de la gente, están en otra cosa. Ellos están viajando, están en los cruceros, viste, andan en los yates en el Mediterráneo, pero allá en el Caribe, pero acá no, nadie atiende. Y yo creo que también le faltan muchas ideas. ¿Sabés qué pasa? Que tantas décadas de gobierno, del mismo signo político, es como que ya se sienten propietarios, no tienen miedo de que, digamos, venga una elección y pierdan. Entonces, como ellos creen que ya es de ellos, de para siempre, y manejan así el Estado, ¿no? O igual, el escenario da la sensación de que cambió, ¿no? Cambió, pero te quiero decir, ¿cómo viene la inercia de esta gente que se postula de nuevo? Como que ellos, digamos, están en el gobierno y te dicen, después de que gane la elección, yo te voy a cambiar todo. ¿Y por qué no lo hacen ahora? ¿No? La pregunta es, si vos sabés todo lo que tienen que hacer. Y ahora resulta que, ahora te diste cuenta de lo que vas a hacer después. Y estuviste hace 40 años, en otro caso hace 20 años, y en la Nación hace 4 años. ¿Esa ecuación crees que es también lo que plantea este 30% de acompañamiento a Javier Milei? Sí, claro. Más allá de proyectos concretos que dice Milei. Mira, yo creo, la gente primero necesita estabilidad económica. Con la inflación hay que terminar. Pues la inflación la pagamos todos, pero la paga sobre todo la gente de menores ingresos. Es destructiva de tu salario, no te alcanza nunca. Por eso el tema de la dolarización. Y ya la gente ya quiere la dolarización. Viste que hasta se bromean las redes con la dolarización. Y entonces necesitamos arreglar el tema de dolarización. Y después la gente quiere progresar. ¿Sabés? La gente, Pablo, quiere ir para adelante, como todos nosotros en la vida. Nosotros no vinimos acá a pagar impuestos, no vinimos a ser esclavos del Estado, ¿viste? Hace 200 años éramos esclavos de los reyes, éramos siervos de la gleba. Después vino la Revolución Francesa, las democracias, y nos convertimos en ciudadanos. Ahora resulta que la situación parece que es al revés, volvemos a ser esclavos del Estado. El Estado viene a ser lo que eran los reyes hace 200 años. No podemos pasarnos la vida pagando impuestos, queremos progresar, queremos tener nuestra casa, nuestros autos, queremos poder ir de vacaciones, educar a nuestros hijos, y eso es un derecho humano básico, pero no te lo tiene que garantizar el Estado, sino que el Estado tiene que generar condiciones para que vos te lo puedas ganar con tu esfuerzo. Después ya cada uno va a ver si vos haces mucho esfuerzo o poco esfuerzo, si no te gusta la, ¿no?, como dicen, la pala, bueno, pero ya va a ser un problema tuyo. Pero no puede ser que alguien de arriba te esté demandando a vos a ser pobre, ¿entendés?, o a pasar hambre. Eso no puede seguir. ¿Cómo estás viendo? Primero te pregunto, ¿sería clave para tu gestión que Javier Milei sea el presidente y Echeverri el gobernador? ¿Eso es fundamental? Sí, mirá. Para aplicar las medidas que... Yo creo que sí, no es fundamental. Yo te explico por qué. Porque, digamos, Nosotros estamos preparados para, viste, la política, digamos, tendría que ser negociable en el sentido que si vos, por más que tenga un gobernador de otro signo, tenés que dialogar. Esto no es cuestión de pelearse con nadie, es cuestión de convencer, de llegar a acuerdos. Pero obvio que el escenario ideal es que Milei, obviamente, sea presidente, y lo va a hacer, porque yo creo que ya está en primera vuelta consagrado presidente. Y en la provincia también nos gustaría mucho que el signo político sea el de, por supuesto, el que encarna Sebastián Echeverri. Eso facilitaría mucho las cosas, por las convicciones, porque viste, las convicciones son muy importantes, y sobre todo después de tanto tiempo de otra convicción política que no que impide el crecimiento, que impide digamos la instalación de los negocios, la evolución de la economía. Eso tenemos que cambiarlo totalmente. Fuerte lo que dijiste. ¿Ganaría en primera vuelta Javier Milei? Yo tengo la convicción, de acuerdo a en la encuesta, yo no me guío por la encuesta. Yo veo en la gente. La gente está convencida. No tiene. Aparte ya... le pegan muchos medios. Fíjate, le pegan. Está midiendo bien. Y le pegan con tonterías, ¿viste? Porque no son las más importantes. Yo creo que acá se perdió la gente. Yo creo que los demás partidos. Se durmieron en los laureles, creían que porque eran oposición iban a ganar, porque están en el oficialismo, entonces ahora viene la oposición. Y... Bueno, igual, hoy la oposición es Milei. Ahora es Milei, pero en su momento, cuando no estaba Milei, había otra oposición que yo creo que se durmió en los laureles, ¿viste? No propuso nada nuevo, siguen con las mismas prácticas de digamos. Ellos son primos hermanos. Mirá, yo tengo mi teoría. El peronismo, o sea, el oficialismo, no quiero decir el peronismo, sino la gente que está en el gobierno nacional, y el radicalismo, digamos, de Frigerio, o acá de el de Ascue localmente, que son radicales ellos, son primos hermanos. Ideológicamente pueden tener diferencias de formas, ¿viste? De estilos personales, pero ideológicamente, desde el punto de vista económico y social, ellos ofrecen las mismas soluciones. La solución nuestra es totalmente opuesta. Lo distinto, oye, nosotros creemos en el agente, en el laburante, el tipo que trabaja, ese que tiene un empleo, dos o tres empleos, y no le alcanza, ¿viste? Porque lo comen los impuestos y porque tampoco rinde el trabajo. Nosotros, esa es nuestra gente, eso es lo que nosotros representamos. Nosotros representamos la libertad. En el mundo, a los países que le va bien, digamos, a mayor nivel de bienestar social, eso corresponde con mayores niveles de libertad. ¿Viste? Los países que son cerrados, que no tienen comercio internacional, que no dejan exportar, que no dejan producir, son los que tienen menores niveles de calidad económica para su población en general. Estamos hablando de la generalidad, no quiere decir que haya algunos que ganen mucho, porque acá hay gente que gana mucho, ¿viste? Pero no son todos, son algunos acomodados. Y nosotros tenemos que aspirar a eso. Nosotros tenemos que agarrar y volver a lo que fuimos originalmente como país, una tierra de promisión, porque acá nuestros antepasados todos han venido acá buscando, estaban con hambre, se morían de hambre en Europa y vieron la Argentina como un lugar para venir a desarrollarse. Y ese era el objetivo de la Argentina inicialmente. Después se fue complicando y caímos en la, viste, en las muchas seducciones de las teorías políticas que al fin y al cabo nos terminaron destruyendo. Tenemos que retomar el sendero ese de la libertad, del crecimiento, de la seguridad jurídica. ¿Entendés? Acá tenés que, ahora por ejemplo, aprobar una ley de alquileres. Fíjate que son iguales. Hace un tiempo, Cambiemos fue la que aprobó la ley de alquileres hace 3-4 años con el diputado, no recuerdo el nombre. Fue un desastre, fue un desastre. Rompió el mercado inmobiliario, de alquileres sobre todo. Y ahora modificaron la ley, hicieron peor, yo creo. Porque vos sabés que ahora no se pueden pactar los negocios en dólares. O sea, nosotros, el mundo, toda la gente acá en Argentina quiere la dolarización, y los legisladores nuestros, tanto los del oficialismo como los de Juntos, aprobaron otra nueva ley de alquileres donde está prohibido pactar alquileres en dólares. Imagínate que ahora, ¿quién te va a alquilar? Menos te van a alquilar, porque la gente que te va a alquilar en peso. Sí. ¿Me entendés? Lo cierran, le conviene cerrar. Eduardo, ¿viste que se vio como muy valioso el acompañamiento de Milei a la baja del impuesto a las ganancias? Viste que cuando vos sos oposición no la acompañás en nadie. ¿Moltó la altura el tipo ahí o no? Pero claro. El IVA y en las ganancias el tipo dijo, acompaño estas medidas. Todo lo que signifique... ¿Le jugó a favor? Y sí, porque todo lo que signifique eliminar y bajar impuestos, nosotros vamos a estar ahí. Nosotros estamos para eso, para bajar los impuestos. Creo, no sé si lo dije antes, nosotros queremos en Concordia bajar el gasto, ¿por qué? Porque queremos bajar los impuestos. O sea, queremos brindar los servicios que tenemos ahora y mejores todavía, pero eficientizando el gasto. Porque acá hay mucho costo, viste, de operación. Muchos me llevo. Y vos con mucho menos podés hacer mucho más. Esa es la lógica nuestra. Y justamente beneficiar al vecino. Tenemos que ser una ciudad competitiva, tenemos unas tasas inmobiliarias carísimas. Además de que la tasa tiene que tener una contraprestación, ¿viste? Y no se ven. Y si se ven, se ven deficientemente. Tenemos problemas de provisión de agua. tenemos el tema de la cloaca, viste, que tenemos que tenerla ya para toda la población, es un derecho humano básico. Tenemos el tema de la vía pública, las calles. Ahora salieron, resulta que ahora me copiaron también, yo había propuesto hace los primeros debates allá en Pompeya, me acuerdo que había propuesto que las calles de tierra o de arena, mejor dicho, que son acá de arena casi todas, le hagamos una compactación y le echemos piedra. Y ahora fíjate que están haciéndolo ahora este último día, porque están las elecciones. Ahora sí, empezaron a, he visto algunas calles que le han puesto una capita de, la abovedaron y le pusieron una capita, porque nos sobra piedra, ¿entendés? Nos sobra ripio, pero no quieren hacerlo. Igualmente, te voy a decir algo que pasó acá en el programa, la última vez que estuviste, que fue, che, bien, Beswi, reconociendo las cosas que se hicieron bien, mejorar las cosas que obviamente no están tan bien y ir por lo nuevo con lo que está mal. Te reconoció mucha gente eso. Sí. Las cosas que se hicieron bien. Yo te digo, nosotros no venimos a romper las cosas. Nosotros lo que está bien hecho lo vamos a dejar y lo vamos a seguir apoyando y lo vamos a profundizar. Yo he aprendido mucho, viste, por ejemplo, de personas que han hablado en los debates de las obras que se han hecho, de las grandes obras que tiene Concordia, la cámara, la nueva planta potabilizadora, por ejemplo, que va a entrar en funciones ahora, que asegura agua para 200.000 personas, la planta de tratamiento de frentes cloacales, que eso va a solucionar nuestra deuda con el planeta, porque Concordia tira, como casi toda la ciudad de la costa del río Uruguay, tira sus frentes cloacales crudos al río, ¿viste? Entonces todo eso lo vamos a seguir, por supuesto que apoyando, como también otras cuestiones que han... Bueno, el ambiente fuiste uno de los únicos que lo planteaste, yo sí, te lo dije a vos eso. Yo el tema del medio ambiente es fundamental, nosotros no podemos destruir lo que tenemos, nuestra riqueza más importante es el medio ambiente, es la ecología, viste, son los paseos públicos, tener aire puro, tenemos que ser una ciudad que tengamos que mantener la calidad de vida, viste que está el calentamiento global. Acá tenemos un gran programa también de cuidar el arbolado urbano, porque se derriban todo el tiempo árboles pensando que por la vista, que por la sombra, pero el arbolamiento es una cosa fundamental, sí, para la salud. Transforma para el aire. ¿Y qué te parece? Transforman el anhídrido carbónico en oxígeno, pero además brindan sombra, bajan la temperatura. Sí. Y viste que tenemos unos veranos terribles de calor extremo. Nosotros tenemos que cuidar todo eso. Y por ejemplo, uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos es el tema de la cuenca del arroyo Mansores. El arroyo Mansores es la columna vertebral de Concordia y cruza toda la ciudad y resulta que está todo abandonado, está todo contaminado, está lleno de basura. Vos pasás por al lado y vos creo que pasás por ahí, a ver todo lleno de basura, todo abandonado. Y esa tendría que ser una joya nuestra. Eso nosotros lo queremos transformar en un, como cualquier arroyo de una ciudad del primer mundo, que es un parque, ¿viste? Que la gente va y tira a lo mejor el anzuelito, o hay hasta incluso gente que se baña en el arroyo. En una segunda etapa o tercera etapa lo queríamos también sistematizar, o sea, ir haciéndole, ¿viste?, distintos niveles para que el agua se vaya reteniendo, para que no se vaya todo el agua, que sea un arroyo vivible, pero sano, ¿viste? También ahí tenemos que trabajar mucho con nuestros vecinos, las vecinas y vecinos de Concordia, explicarle que hay que cuidar el planeta, que no hay que tirar basura, es una cuestión cultural tenemos que imponer, como también tenemos que, por ejemplo, en el plan de tránsito, queremos valorizar al peatón. Acá la gente no respeta mucho al peatón. Viste que en Uruguay vos cruzás la calle, todos se detienen los autos, te dejan cruzar. Acá hay eso, que educar ahí. Eso es educación. Y bueno, y así tenemos varios programas más de concientización. El tema del turismo. Nosotros vamos a apuntar al turismo. Nosotros tenemos 3.000 camas, tenemos que apuntar a 10.000 o 20.000 camas, pero también tenemos que, como vecinos, saber atender a los turistas, ¿viste? Guiarlos. Ahora este fin de semana largo, afortunadamente vinieron miles de turistas. Yo he visto brasileros, uruguayos, de todos lados. Igual, si ofrecés más camas, vendrían más. Y no, pero además tenemos que saber atenderlos. Si te preguntan, ¿viste? Mirá, guiarlos. No, tener, no, tal cual, tal cual. Hacer campaña. Y lo mismo, ¿sabés? Otro tema muy importante, que es la epidemia de este siglo, son la dependencia, las adicciones, ¿viste? El tema de la droga, hay muchas adicciones, hay de todo, tenemos que también trabajar en eso, ¿viste? Porque tenemos un problema muy difícil con con la droga adicción, pero tenemos que ofrecerle salida a la gente. Eduardo, el famoso video de Javier sacando los ministerios, te pregunto, ¿empezás a diagramar tu orgánica? Sí, eso, viste, yo lo que quiero es concentrar un poco, sacar lo que yo veo, que hay muchas dependencias que se han creado para justificar un cargo, ¿viste? Un puesto, lo que te decía hoy, el puesto político. Nosotros la idea es llegar al municipio con muy poca gente, apoyarnos en el empleado de carrera municipal, no solo de los rangos medios y superiores, hasta toda la carrera, que tengan una carrera realmente transparente, por concursos, ¿viste? Y llevar muy poca gente, y no queremos usar el municipio como nido, como cueva de militantes, ¿entendés? Eso no. Nosotros queremos que el municipio hay que cuidarlo, hay que cuidarle su dinero, hay que cuidar la plata que en realidad no es del municipio, sino que es de los contribuyentes. Ahí también tenemos que concientizar, creo que todos tenemos que pagar nuestro impuesto, poner un mínimo, hay que pagarlo. Todos tenemos que entender que hay que pagar la luz, ¿viste? Que hay que terminar con la cultura esa, la viveza criolla, de que hay que engancharse, y después nadie la paga, entonces la tenemos la luz prendida todo el día. Eso hay que explicarlo y tenemos que trabajar en eso. Pero ya te digo, el municipio nosotros lo queremos cuidar mucho. Tenemos que ver el tema de todo el funcionamiento municipal, el tema de la maquinaria, ahí también tenemos mucho que trabajar, el tema de, bueno, las redes de agua, que yo decía hoy que tenemos una gran planta potabilizadora, pero resulta que tenemos un grave problema de infraestructura de cañería. Claro. Por todos lados se rompen los caños. Y son muy viejos. En el casco céntrico, digamos, el más antiguo tiene más de 100 años. Y esas cosas tenemos que preverlas, ¿viste? Generalmente ellos han hecho esas obras que se ven mucho por afuera, pero las que están subterráneas nadie las quiere hacer, porque como no se ven... No se ven, no sirve para campaña. Eduardo, ¿cómo está la actividad acá? Lo que va a ser el jueves fuerte, visible, porque después empieza la vea. Seguramente van a seguir trabajando, sí, pero te digo... nosotros ahora estamos a full con la distribución de boletas, de la balota. Acá nos dejó un montón. Que ya está en Concordia. Y está en Concordia, la estamos distribuyendo en nuestros locales partidarios de Brown y Quintana y de La Rioja 735. Además tenemos otros lugares en resto de los barrios, hay que estar atentos. Y estamos... Hemos visto carteles en casa, ¿viene? Sí, sí, gente. Por todos lados tenemos gente que distribuye. Y después tenemos también el tema de mañana, mañana 18, es el cierre de campaña nuestro, oficialmente, vamos a seguir trabajando. Por eso, seguro, hasta el último momento. Mañana vienen nuestros candidatos provinciales y nacional, o sea, el diputado nacional, viene el candidato a gobernador Echeverri, la vicegobernadora, y gente de todos los departamentos aledaños. Mucha gente va a venir y vamos a hacer una gran caravana a partir de las 18 horas. Nos vamos a reunir allá en la rotonda de acceso de Sur, ahí en la rotonda de San Lorenzo y Boulevard Zuccheri. Ahí vamos a estar reuniéndonos a partir de las 17 horas y de ahí vamos a partir en un recorrido por toda la ciudad, la Caravana de la Libertad, y vamos a terminar confluyendo a un lugar donde vamos a hacer un acto a partir de las 20, que por ahora es la sede de La Rioja, 735. Vamos a ver, porque probablemente, no sé, vamos a ver cómo podemos hacer, porque por ahí va a resultar chico. El temor de que va a haber mucha gente y tal vez tenemos que pensar en un lugar más amplio. Pero bueno, ese sería el cierre de mañana. Y por supuesto que seguimos trabajando hasta el día de la veda, que es el viernes a las 8 de la mañana, que no se puede hacer más propaganda. Pero nosotros vamos a estar trabajando hasta la última hora del sábado, te aseguro, para toda la gente que tenga dudas, que quiera participar, que quiera sumarse. Y obviamente el domingo va a ser el gran día, el día D. Ahí tenemos que demostrar nuestra fortaleza para fiscalizar, para asegurar que la voluntad popular se vea viste realmente como es, y no alterada por maniobras pícaras y delincuentes, digamos, de los demás. Tenemos que asegurar nuestro voto, pero eso depende de nosotros. Bien los concejales, trabajando intensamente.